¿qué onda, amigos? Un nuevo... ¿Qué fui? No, no. Hey, ¿qué onda, amigos? Un nuevo video y un nuevo podcast. Hoy me acompaña, nos vimos de siempre, ya teníamos mucho sin estar juntos y estamos los tres que se llaman Chiclamino con Dolores, así en Twitter, así en Instagram, así en todos pinches lados. Ya tú sabes, mami. Arroba Verónica Castro. Aquí. Ah, yo quiero ser Cristian Castro. Verónica Castro, el loquito Valdés. Sí somos. La puesta en escena, ¿no? Yo soy Ewan, arroba José M. Joven para que me siga. Y con esto comenzamos la cuenta de tres. Sí. Cada día la vida es una gran corrida. Mala noche, no. Cada día una lucha si no te das la ducha. Mala noche, no. Y bueno, amigos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Fíjate que los extrañé en la LGTV. ¿Qué tal, eh? Que teníamos como 3 semanas, ¿no? Sí, sí, ya, ya teníamos bastante rato. Si no vieron nuestro video especial del Pride, de la marcha LGBT en Monterrey, aquí va a aparecer apareciendo. Aquí va a aparecer un arcoíris que va a poner Balvin, le pica y ahí. Ahí en la I, usted va, lo busca y lo ve y regresa como quiera. Sí. Un unicornio, pero con un pene. Estuvo muy divertido, nos la pasamos muy bien. Entrevistamos a mucha gente, jugamos Pop Mario Kill con. Estuvo Pepe y Teo. Dos personas. Porque se nos perdieron las tarjetas misteriosamente. Alguien se las robó, yo creo, no sé qué pasó. Estuvieron las primas y pues faltó nuestro grupo. Pero estoy muy Reni Rebeles, muy amigos. Orgulloso de ustedes, amigos. Nuestra amiga Reni Rebeles. Saludos. Y Reni Stimpy, saludos. Y bueno, pues estamos de vuelta. Ya estamos en casa. Un día más. Aquí con calorcito, oye, amigos, sí. Aquí la cabina. Pero bueno, yo les traigo una nota de algo que probablemente no les emocione. Algo que probablemente a la gente tampoco les más emocione menos. Tanto más. Pero a mí sí, y me vale verga. No, okay. Es que vale verga. Así no era. Era tan anana. Pero bueno, ya la cagaste y ya así se queda. Continuamos. Yo les traigo información sobre la D23, que es esta conferencia o reunión Expo, la Expo, gracias amigo. La Expo, la de Guadalupe, Expo 15. Está en Domotare ahí, sí, chingón. Ajá. Que se hace cada 2 años, bueno, este año ya casi va a ser en julio. Es de Disney. Ya lo dije, ¿no? ¿Ah, sí? No, sí. ¿No? Según yo no. Ay, no sé. Bueno, Franco desconectó su cerebro. No, está interesante. Espera, no se cambie, no le apague. Es esta expo que hace Disney para informar todo lo que se viene próximamente. Como la Comic Con, pero de Disney. Pero de Disney. Son varios días hablando solamente de Disney. Sería mi paraíso. Yo no sé por qué no me mandan aquí de periodista, pero bueno. Algún día. Ya va a cubrir. Va a ser en julio en Anaheim, en California. En Anaheim Skywalker. Sí. Y tú bueno, nos traes aquí. En Anaheim como Andy Tomás. Pero eso, bueno. Bueno. Esto son como rumores o lo que se espera que se anuncie. Esto es como los rumores del iPhone 8, 9 y 10, pero versión Disney. Sí. Versión Disney. Esto se espera que se anuncie. Y si no, vas a venir en el siguiente podcast a dar la cara. Sí. Para el siguiente podcast todavía no habrá pasado. Bueno, pero es que sí. No vamos a grabar la dinámica. Es que ya. Bueno, ya no estamos alargando mucho. Vamos a lo que. Al punto, ¿qué va a venir? ¿Qué se viene en Disney? Pues. Lo dividí en 3 partes, amigos, para hacerlo más claro. Lo primero que quiero hablar es sobre qué viene para los parques. Vienen muchas atracciones nuevas. Se piensa que se va a abrir un área de Marvel completamente. O bien, sea, verga. Toda una superhero land. Y va a estar en. Todavía no se sabe, en California, en Orlando. Va a estar en. Ya te ando preguntando cosas que no debería, pero no sabes quién va a operar el juego. ¿En dónde está Disney Hollywood Studios? En. En Orlando. Que es en Orlando, ahí. Porque. Esa es la segunda parte que les quería mencionar de eso. Va a haber pegando las notas. Pero bueno, va a haber una renovación completa de Hollywood Studios. Uh-huh. Ya va a quitar todo lo que es franquicias de otros. O sea, lo que tienen de Aerosmith, de la Tower of Terror, todo uh-huh. eso. Ah, ¿tienen esas cosas? Sí. Se va a quitar de ahí porque Disney ya quiere que sea puro Disney. Ya tiene muchas películas live action. Tiene Marvel. Así que quieren ya tratarse más de eso. Uh-huh. También se anunció, bueno, ya se sabe que va a ser, pero se van a dar más detalles sobre Toy Story Land y Star Wars Land. Anuma. ¿No sabías de Star Wars? De ninguna. Y hay rumorcillos que viene una Monstrópolis. Ah, no, Moana Land también. No, acaba la nueva, es la de Pandora, la de Avatar. Sí, esa ya se vio bien chida, que fue la que anunciaron la de 23 pasada. Y pues ya la vimos cumplida. La verdad es que si esto se cumple, si Balvin es profeta y se hacen todas esas lands, van a estar bien chidas. Va a estar bien. Disney tiene todo para hacerlo y si lo hace, lo va a hacer bien padre como siempre. Pues la Land también. Espérala. Es del güey de ¿qué onda, Lala? Es la. Bueno, y por último en esta sección se acerca el 50 aniversario de Disney World. Ajá. Así que se espera una celebración de 18 meses donde haya nuevas atracciones y remodelación para las que están ahorita. Ojalá se filtren las nudes de Mickey, de Mimi, también de Pluto, ahí en Gangman todas. Yo creo que ya, amigo, ¿eh? Pero bueno. La segunda sección que les traigo son películas de las que se van a hablar. Probablemente se dé más información sobre el live action del Rey León. Uh-huh. Que pues a lo mejor ya no están. No sé qué va a tener como de live action porque pues no van a ser personas. Todo va a ser animado, pero no sé. A lo mejor los escenarios van a ser personas. Así pintados. Van a ser escenarios vivientes, pues sí. Va a ser live action. Bueno, a lo mejor dan unos primeros vistazos de los personajes, algo. Van a informar de Aladdin, a lo mejor se dan más información sobre el cast. Quién sabe si Will Smith. Voy a ir a castear para Aladdin, a ver si. Yo creo que sí. Yo creo que ya pasó el tiempo. Color moquita sí queda. O sea, ya ahorita estamos en dudas si Will Smith va a ser el genio, amigo. Ah, pues estaría bien, ¿no? Estaría padre, estaría padre. Pero ¿quién sería Aladdin? A ver. Yo digo que quedaría el de Life of Pi. No. Sansario, ¿cómo se llama este? Ah, estaría bien verga si Sansario. O el de, ¿cómo se llama? El de Victorious, el de pelo largo. El de quien quiere ser millonario también. Es el de Patel se llama. Dale. Bueno, puede ser él, no sabemos. ¿Y el chango tú quién crees? Bueno, ya, continúo. Se va a hablar de Dumbo, esta película que va a dirigir Tim Burton. ¿Qué fea película es Dumbo? No. Sí. Es una película muy triste. Qué triste película es Dumbo. Digo, sí, seguramente. De por sí tiene una trama medio sombría. Tim Burton, bueno, la va a hacer todavía más culera, lo sabemos. La va a hacer muy, o sea, culera, muy tétrica. Muy sombría. Muy tétrica, sí. Y por último, el cast de Mulan y si va a ser musical o no. Ay, cualquier chingo chingue su madre. Se ven iguales. Tráiganse a la Yami. Yo me voy a hacer este chiste también. O sea, y Rey León y no va a ser musical y Aladdin también. El Rey León ya dijeron que sí, Aladdin todavía no está. Qué hueva. Ay, no puedes tener un Rey León sin las canciones, güey. Ni pero Mulan. No musical, cabrón. O sea, que sea todo musical. Pero no, el music no. No, pero con que tengan sus números musicales. Sí, como no sacar más. Va a haber información sobre Black Panther, Spider-Man Homecoming número 2. Black Panther, el trailer se ve bien verga. Se ve muy bueno. Bien, bien verga, la neta. Y Spider-Man Homecoming la 1, que ya va a salir, también se ve muy padre. Sí. Muy bien, Tom Holland. Y también. Ella también, te amo. También Avengers Infinity War. Ese como que ya la retrasaron mucho, aunque ya vale verga. Sí, tiene mucho tiempo hablándose, pero bueno. Ya. Que lo chido es que van a salir ahí los Guardianes de la Galaxia, amigo. Sí, se van a juntar todos los universos y eso está. Y no han revelado nada, entonces a lo mejor. La de 23 Expo, lo que puede ser. Va a servir para eso. Uh-huh. Muy probablemente ahí es donde se va a saber mucho más de esto. Uh-huh. Y hablando de Star Wars, se va a hablar de las Jedi. Y de los spin-offs que vienen, que probablemente sea Boba Fett. Han Solo. Han Solo ya está confirmado, ya está en proceso. Pero igual y que den un teaser. Que de hecho anda valiendo verga la película. Sí. Han Solo. De Han Solo. Ya no tiene director. Y probablemente por razones que yo hace rato estaba platicando con Ewan, por Ewan McGregor, que está muy unido a Disney actualmente, porque va a haber una película de Christopher Robin, el niño de... Ah, sí. Y porque fue Lumiere en La Bella y la Bestia, a lo mejor hacen el spin-off de Obi-Wan Kenobi y ahí tienen a su Obi-Wan Kenobi. No lo había pensado. Estaría muy bien, amigo, ver eso. Lumiere, McGregor es muy buen actor. Pues estaremos pendientes de más. También se viene Ralph 2 y Frozen 2, amigos. Qué hueva. Ay, Ralph está muy padre. Y Frozen. A mí me gusta mucho Frozen, así que también lo estoy esperando. Y por último, la última sección que les traje es hablar de Pixar. Uh-huh. Pixar nos viene a anunciar más sobre Coco. Que ya hemos visto trailers, pero hay dudas todavía de para mí se ve como una vil copia, obviamente con el estilo de Disney del Libro de la Vida. Pues se habla mucho, se la habla verdad. Mucho de eso. No, pero... es que si viste el Libro de la Vida vas a ver que. Sí, pero como quiera, está padre. Nah. pero sabemos que nos pueden sorprender. Uh-huh. Disney y Pixar específicamente ha hecho muchas cosas. Les doy el beneficio de la duda, pero el tráiler no convence. Estamos esperando información sobre Los Increíbles 2 y Toy Story 4. Y probablemente, ya saliéndome un poquito... Ah, no, pues sí, también es de Pixar. Lo que conectado a Monstrópolis, pues probablemente haya una secuela de Monsters Inc. No sé. Ya, es, no, mira, o sea, es, tú no, no, o sea, tú no vas a venir a decidir aquí si Disney la hace o no. Mira, es la película que más clara ha tenido una secuela y no la han hecho. ¿No creen que ya están abusando un poco de la nostalgia? No. No creo, porque Disney no apuesta a lo tonto. Y si va a abrir un área en su parque, es porque esa franquicia todavía le falta camino. Aparte, Disney lo hace muy bien. O sea, no siempre. O sea, yo sé que tienen la visión, pero por ejemplo, ha tenido sus errores en Brave. Sí, Cars, Brave no está mal. O sea, sí son errores, pero no son errores como a lo mejor un mi villano favorito, 2, 3, 4, 5 Minions y todas las de... Pero es que es Disney, esperamos lo más verga siempre. Por ejemplo, Monster University. Está bien padre. Monster University está padre. Estuvo bien. Está padre. Yo esperaba más, pero bueno. Chiquen a su madre. Es grande. Pero eso también se decía cuando iba a salir Toy Story 3 y fue un hit. Eso sí. Yo creo que Disney sabe muy bien sus tiempos y cuando las hace y como las hace. Y no sé si ustedes ya la vieron, yo sé que tú no, no sé tú. Cars 3 tampoco, porque no veía mucho. No sé si la han visto, ya sé que tú la ves. Cars 3 no prometía mucho, mucha gente lo criticaba y no mames, peliculona. ¿Ah, sí? Vayan a verlo. Quiero verlo. Que salga en el Roku. Voy a prender el abaniquito, amigos. Súbanlo en el Roku. Pero bueno. La nota, hoy se jugó el partido México-Alemania, el futbolito, perdimos, como siempre. Muy triste. Y vamos a ahondar un poquito más, pero ya me dio hueva. ¿Por qué? No más. Mira, ya está muy largo. O sea, pero es que ya empezó mal desde el principio. ¿Qué? El juego. Ocho minutos. Dos goles. Mira, ay, no sé, es que... Quedó México. ¿Qué pedo? Yo quiero hacerte una pregunta porque yo sé que tú sabes de fútbol. ¿Tú crees que Osorio es malo? ¿Es el peor que ha tenido México? Chonco. ¿Es culpa de Osorio? No sé. Mira, he visto los partidos, no sé, los últimos 5. Porque la verdad tengo mucho, y a eso vamos ahorita, tengo mucho de no ver partidos de la selección porque la verdad como que se volvió un poquito intrascendente. Pero no les iba mal, es que, o sea, yo sé que no están superiores a Alemania, pero no les estaba yendo mal. Es que hay cosas que están a favor y están en contra. Por ejemplo, sí, antes de Osorio, o sea, la selección incluso perdía con el pinche Honduras, güey, Guatemala y la verga, y llegó él y ahora pues pierde con Alemania y pierde con Chile, ¿no? Uh-huh. Pero, no sé, hay opiniones encontradas. Digo, el güey es súper listo, es súper letrado, o sea, trabajó en el Manchester City, sabe qué pedo. ¿Pero por qué no puso a Vela? Me pregunta. Es que el pedo es que los cambios están rarísimos y siempre pasa con la selección. Igual, cuando no metieron a Hugo en el Mundial del 98, cuando no metieron en el 2006 a... Ah, yo tenía 2 años, amigo. a Jared Borges, no, ¿a quién fue? No sé, pero bueno, volvemos a esto de que el quinto partido, México luchando, los mexicanos quieren ver esto más que tener éxito en la vida, ellos quieren vivir un quinto partido. ¿Y tú crees que se logre para Rusia? Es que no creo, eso es a lo que iba, yo creo. Y he estado viendo, documentándome, porque ha estado el mame, ¿no? Últimamente. Y porque, o sea, las confederaciones, yo nunca las he visto en mi vida, que no, antes sí, se las inventaron. O sea, es un torneo. Dijeron, ¡ay, vamos a hacer algo! Sí, porque este año no va a haber nada. Vamos si a la Copa América, esos no valen verga. Confederaciones. Pues es como un mundial chiquito, como de mentiras. Es como un pre. Para que entrenen, para que no se aburran en el verano. Sí, no, es el único torneo que, oficial de la FIFA que México ha ganado en toda la historia. Es lo único que ha ganado, la ganó en el 98, si mal no recuerdo. Pero es lo único que ha ganado, no sé, es lo que les iba a preguntar. Pues, como sub-17, ganó, sub-20, algo así. Ah, bueno, ¿no? Sí, el mundial, pero como... Ganó las Olimpiadas de Londres, pero es un logro que México pudo celebrar. Sí, contra Brasil, estuvo muy verga. Pero es lo que les iba a preguntar, amigos. ¿Ustedes creen que, o sea, independientemente de los intereses que haya y comerciales, que el fútbol realmente afecte la vida de los mexicanos? ¡Chingos! Sí, wey, sí. ¡Chingos, de wey, la selección! ¡Güey! Sí. ¡Chingos! Sí, güey. Sí, Y tan así es que el mundial puede con México y con muchísimos países, güey. O sea, las olimpiadas pueden pasar desapercibidas o puede que la gente sí las siga, pero el mundial es otro pedo. Es que como la pinche gente mediocre no tiene a qué aspirar, güey. Quiere que otros ganen lo que ellos no están haciendo. Ellos no quieren mover un puto dedo. Y viendo la televisión, viendo el partido, dicen, ¡ah, huevo! Mi país es algo, pero ellos no hacen nada. El deporte es muy aspiracional, pero leí un tweet muy feíto, pero que sí tiene razón. El fútbol es el deporte donde un pobre juega para los demás pobres, güey. Y es cierto, la mayoría de los jugadores son de origen humilde, güey. Y es como que, bueno, él, si él puede, yo puedo, bien verga. O si ese güey me representa, sí, y así. Wey. Está mal pedo, no porque, sé. Porque, o sea, tú imagínate este escenario, güey. Una cancha, no te voy a especificar cómo, con gente de nivel secundaria, de nivel primaria, prepa, jugando. No te imaginas una cancha chida, no te imaginas un deportivo acá, Leones. No. Te imaginas una cancha de tierra. De tierra, de colonia, donde están jugando con un balón que ya se los ponchó varias veces, pero lo van con el señor de la ferretería que se los infla y se los parcha. Y es que también jugar fútbol es muchísimo más fácil. Naco. No, es muchísimo más fácil que otros deportes, no necesitas tantos recursos, pues jugar con una piedra, güey. En cambio, para jugar, no sé, hockey o americano, necesitas más dinero, güey. Cricabalgata. Sí, no, necesitas más dinero, güey, la verdad. O sea, un balón entre 5 morritos de su calle lo compran, y para americano, pues necesitas más cosas. Pero o sea, es un deporte barato. Yo creo que es una de las cosas interesantes a nivel sociológico de México, güey, porque finalmente divide el país, divide opiniones. Digo, han habido pinches muertes, güey, por equipos. Eso iba, güey. O sea, ha llegado el punto en nuestro país, y si especificamos en nuestro estado, de muchas muertes por el fútbol. Hablemos de puto. Hablemos de puto. ¿Cómo conectar ideas? Hablemos de lo que yo quiero. No, de este mensaje que los mexicanos gritan en los estadios y que la FIFA ya dijo que pues tenemos que bajarle nuestro pedo porque va a haber represalias y México no quiere. ¿Qué clase de represalias puede haber? Mira, puede haber desde vetos de partidos hasta que incluso que digan, ¿saben qué? Chingue su madre, los mexicanos nomás andan gritando puto que no entren al mundial. O sea, que sí jueguen, pero no se va a televisar, no va a entrar nadie, nomás juegan. O sea, castigos así, güey, que, o sea, pueden resultar en una pérdida económica también. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un grito homofóbico o no? Yo digo que no, amigos. Yo tampoco, pero tiene que ver con otros pedos de que ya somos bien correctitos, la verdad. Nuestra generación es súper, no sé, es sensible, güey, o ofendible. Ok. Yo opino que... ¿Qué significado le das tú al decir puto? ¿Le estás diciendo mujeriego al árbitro? Al jugador del equipo contrario, ¿le estás diciendo eso? Cierto, puede tener mucho significado. No, pero no es cierto, güey. O sea, si lo estás ofendiendo, y muchas personas en México lo usan para decirle puto a alguien, güey. No, güey. Pinche joto. Y se usa para todo, güey. Sí. Porque pero... también le puedes decir a este puto jugo, güey. Pero si se lo dices a una persona. Si se lo dices a una persona es porque intentas denotarlo. Es el puto joto. Sí. Y no le estás diciendo joto con lo puto, güey. Pero sí. O sea, lo, es que lo quieres ofender. Si lo quieres ofender, sí, el sentido no del le vas a decir mujeriego, güey. Es, ¿sabes? Es de que eres gay y. Entiendo tu punto. Y estamos en el fútbol. Ahora, yo voy más allá de si es de que homofóbico o no y la madre. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ponernos así como de no, somos mexicanos y queremos decir puto y podemos gritar las veces que queramos? Güey, estás ofendiendo a alguien. O sea, si, ejemplo, no sé, Chicharito le grita puto al árbitro o al portero del otro equipo, ¿qué le hacen? Ah, nada, porque es mexicano y pues él grita puto. No, sí, güey, a huevo lo multa la FIFA. ¿A huevo? Pues a huevo, entonces ¿por qué? Pero es que ¿cómo vas a controlar a toda la pinche gente? Está pues mal, sí. Está mal que se... Digan yo, que por ser mexicano se tenga que decir sí. Pero ok, va a haber esos castigos, pero cuando vuelva a poder haber, la gente lo va a seguir haciendo. Y claro, no va a cambiar, güey, porque así es pinche México, no de naco, güey. Yo supe que en un partido de estos de Rusia sí sacaron gente, güey, de los estadios que gritaba puto. Sí, entonces... pero ¿cuánta gente lo grita, güey? Pues va a llegar un momento en que no lo van a gritar o no van a ir. Yo siento que sí va a tener que pasar un castigo ejemplar hasta que México entienda que, o sea, homofóbico o no, es algo que no se debe de ¿Y hacer. ¿Y aplicaría solo en lo internacional? Pues es que sí. Aquí les vale verga, güey. Por eso sí, o sea, en iba siendo una guerra, en un partido entre dos equipos de aquí, pues los de los dos lados es gritan. Que malamente, güey. Yo creo que aquí en México a los directivos sí les vale verga. Ajá, güey. O sea, la FIFA sí es que yo, mira, yo me los imagino aquí a los directivos como que mexicanos, como que es nuestra cultura. Sí, sí, es, güey. Es un sello de tradición mexicana. Es una tradición del fútbol. Yo así me los imagino, güey. Y no creo que... Pongamos el ejemplo de si un país, ejemplo de Estados Unidos o cualquier otro, se le ocurre empezar a gritarle algo a los mexicanos, armamos un pedo, güey. Sí, eso sí, armamos eso un sí. pedo porque nadie nos puede decir violadores y nadie nos puede decir pinches trabajadores de la calle porque no mames, güey, no somos. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, qué insulto tan malo, güey. Pinche trabajador es que, de la wey, calle. Pues no le quería decir barrendero, limpia baños, güey. Pinche no sé, humilde. Pinche humilde, güey. ¿Y a poco no haces pedo? Sí, güey. Que la FIFA los corra y yo, no, güey, no, no, yo no quiero jugar, güey. Pinche tonto, güey. No, entonces, ah, me quebró el pie, güey. Y le había dicho, pobre. No sé, güey. Yo siento que son corrientadas. No, son calladas. Sí son, pero mucha de la tradición que rodea a México, no solo en el fútbol, son corrientadas. No, y de hecho estábamos discutiendo sobre un documental que hay de Vice de sobre la homofobia en el fútbol. De Vice. Yo escuché eso, entendí. No, Vice News. Muy confiable, muy serio. Noticia Verídica Castro. Pero bueno, trata sobre un árbitro. Él fue el primer árbitro homosexual. El único en salir en toda la historia. En España. De España, todo específico. El vato, con barba y de ojo azul. Fue el primer árbitro en salir. ¿Cómo no va a ser el único si lo tienen con chingos de características? Fue el primero que, aparte de salir, fue el primero que lo empezaron a amenazar de muerte. Todos en España era como que, digo, uno pensaría que en Europa pues el pedo es un poco más open mind. No, sí. Él se topó con que incluso los mismos jugadores lo ofendían. Porque si marcaba mal, pues es que, por maricón, sí, ¿sabes? Que come pollas y la verga, y es como que... Me imagino los pedos de que es que le ha de gustar el otro jugador. Sí, no. De hecho, o sea, el mismo documental sale que él quiere salir apoyando con los cordones del arco iris, LGBT. No lo quieren dejar jugar con los cordones, güey. Pero él investigó y no te pueden decir qué cordones ponerte, entonces se los va a poner a la verga. Y también en su Twitter mostraba fotos de que le mandaban de que fotos con pistolas y de que lo van a matar y la verga. Está de la verga eso. Está medio pendejo mandar foto de pistolas por Twitter, ¿no? Como amenaza. La tengo, te voy a ir a buscar. Pero, la neta, o sea, pobrecito, güey, porque, o sea, en el documental se hablaba de que no se sabe, bueno, es una pregunta, ¿no? O sea, como de, no sabemos si no hay más gays en el fútbol o no quieren decir. Yo digo que a huevo debe de haber, güey. A huevo tiene que haber. Árbitros, directivos, recoge balones, el que vende la torta fuera del estadio. Y Lady Wolf, una otra cosa fuera del estadio, obviamente. No, y es que, o sea, pues qué culero, güey. Yo quisiera creer que si en México pasa eso, no estaría tan intenso el pedo. No, Pero, pues no sé, güey, porque es que es en fútbol, México, güey, gran porcentaje ya está aceptando, ya está a favor. Pues ya quisieras está... creer que en España también. Sí, no, y de hecho, el mismo Vice News saca un documental de que en la Liga de Ascenso hay un equipo de transexuales, güey. Ah, Sayurita. Y eso está muy interesante. Imagínate una Liga de Ascenso donde ya acepten a un equipo de gente transexual que no hay pedo, jugamos contra ellos y han ganado muchos partidos y todo ese pedo. Y es como que qué chido que sí, hay incluso. O sea, yo creo que el pedo no es entre los jugadores, o sea, a lo mejor uno que otro sí, se molesten los vestidores y así. Pero el pedo es la gente y la gente bueno, de España que lo ataca demasiado. Estamos hablando de que el fútbol también tiene que ver con una falta de educación, güey, de cultura. Y generalmente eso va de la mano con la homofobia. Entonces, pues, sí, imagínate en un vestidor la tensión. Como que el reportaje que platicamos de la gente morena. Que pues, no tienes. Que la gente hizo, la INEG hizo una cosa. Ah, sí, bien. Que estuvo medio culera, pero. Que todo se lo contamos. Ahorita lo mencionamos en las notas que vale verga. Pero bueno, ¿qué fue el fútbol? Sí, yo también estaba pensando que si, por ejemplo, en México, no sé, cualquier jugador que ya tiene, o sea, que ya está posicionado, no es un jugador nuevo, no es un jugador de los murciélagos, o sea, ya es uno conocido. No es el bueno. No, sale del closet. Yo siento que no le iría tan culero porque ya tiene como el cariño de la gente, ¿sabes? Sí. Entonces sería como mi chícharo, ya sal. No, no creo. No creo, pero nada, es muy devoto de Dios, ¿no? Yo creo que llora. Pero yo siento que no les iría tan sí, mal. Sí, es muy católico, ¿sí? El chícharo machín, güey. No es Giovanni, o sea, no un santo le basta. Dos santos. Pues por eso no sabemos nada de fútbol, ¿verdad? Pero pues ya México ya fuera de las confederaciones. No, la Copa Confederación no. Está fuera de las confederaciones. Pues México ya fuera del fútbol. Ya se re. No, y de hecho tiene otro partido, ¿no? Contra el sábado. Portugal de tercer lugar. Pero tiene otro el sábado. Ah, pues a lo mejor es el. Es que hay otras al mismo tiempo. Sí, otro torneo que vale pito, pero bueno. México valiendo verga, a ver si algún día podemos lograr después del quinto partido. Va a ser un pinche pedote si pasa, pero no creo que pase mucho tiempo porque son muchos los problemas que aquejan al fútbol mexicano. ¿Crees que Osorio dirija para Rusia? Chao. No creo, no sé. Hay mucha presión por parte de la gente, presión malamente, pero pues a ver qué pasa. A ver cómo nos va. Si lo corre no me sorprendería, si sigue tampoco. Ajá. Ok. ¿Con qué nos vamos, amigo? ¿Qué notita nos traes tú? Miren, yo les voy a traer una lady. Hace mucho que no estoy de ladies. Pero ahora es una lady fabricada, amigos. Lady Ewan. Es que ya aquí cambiamos diversificación. Ya, incluyentes. Lady Prieta, amigos. ¿Lo vieron? Sí. ¿Tú? Vi el segundo video. El primero que lo vi. Salió que una tal chava estaba actuando en un comercial, bla, bla, bla, y de repente la quieren cambiar para atrás. La de atrás era morena. Y dice: no me cambien, pinche negra, la de atrás, yo soy bien chingona, no sé qué, bla, bla. Y le empieza a ofender así por su tipo de color. Baja del cerro y la verga. India y todo el pedo, ¿no? Y todo el mundo de que, no mames, particular, bla, bla, bla. Yo vi un. Como una toñita cualquiera, ¿no? Sí. Ajá. Yo vi un tweet que decía que se veía muy actuado y muy forzado y no sé qué. Y dije, ah, ok, pues a lo mejor, no sé. Yo, la verdad, pues, pensé que era real. Al segundo día sale que era una campaña de Victoria, que era todo este comercial. Victoria la cerveza. Victoria la cerveza. No Victoria Justice, no. No Victoria Secret. No Victoria. Este comercial. No Victoria Rufo. Que habla de que ya van a usar talento mexicano y que hay que respetar nuestras culturas. De hecho, está muy verga el comercial. El normal, ¿no? El normal está yo bien también lo pasado de verga. Y de hecho dice, lo chingón está aquí. Sí, lo chingón está aquí. Todo cambiado el eslogan. Lo mexicano está bien verga. No, comercial. Nuevos putos. El comercial está muy chido, tiene arte mexicano. Me sorprendió que dijera chingón. Ya hay apertura de groserías. De hecho, hay uno que dice mamalón. Lo vi en la tele. Y sí, mira. Sí. Bueno, entonces salió este comercial, pero aparte de este, que ya es el oficial y que va a salir como en medios grandes, hicieron la continuación de Lady Prieta, en donde ya daban que era, sí, Victoria, no sé qué, lo he hecho, lo chingón está aquí, que no sé qué, bla, bla, bla. Tú puedes el comercial. Yo lo que les quería preguntar. No, México, verga. ¿Sienten que está padre hacer como esto de primero que sea viral, luego decimos, ah, se la creyeron, es una campaña, se están aprovechando de las ladies? Yo creo que eso hubiera estado muy bien hace ya un tiempo. Unos 5 meses. Ya no tenemos tanto boom de los ladies, de los lords. Pero ya. Sí fue un boom. O sea, yo sí, me hubiera preguntado. Pero sí ya pasó, güey. No, sí. Pero aún así, mucha gente estuvo hablando de esto. Yo me hubiera preguntado. O sea, ¿y si nadie lo hubiera visto? ¿Qué? Es que fíjate, no sé por qué. ¿Cómo le hicieron para que se hiciera viral? O sea, ¿quién lanzó el video? ¿Por qué no lo informé? Hace un mes, güey, por ejemplo, con lo que pasó con Amazon, que ya Ruby es su. Güey, lo de Ruby eso fue hace un chorro. Siento que las agencias se están tardando en montarse. Pues es que estamos en México. En lo viral, pero cuando pasa, güey. O sea, después de que sucede, es cuando están las campañas y no sé si es el timing correcto. Igual con lo de los lords y las ladies, yo creo que ya nos agarraron un poquito hasta la madre todo ese tema. Pero aún así siguen saliendo. Para mí como temática se me hace creativo, sin embargo a mí como no me gusta, estrategia. A mí como estrategia, a mí se me hace una pendejada todos los temas de Lord Ladies y eso. Sí, de huevo. Sí. Como estrategia yo creo que estuvo bien, les faltó ahí como el mensaje como que. Y es no que estuvo, o sea, estuvo en tiempos estuvo raro. Sí, o fue sea, muy rápido todo. No se le dio tiempo de nada, ¿sabes? Pero es que también yo siempre pregunté, o sea, si lanzaban el comercial bien con 2 días, 3 días, hasta una semana de diferencia, yo siento que ya la gente ya se hubiera olvidado de Lady Prieta. O sea, entonces fue como súper rápido. Ya lancen. Yo le hubiera dado a lo mejor un día más. Un día más. A lo mejor sí un día más, porque los lords. Porque mira, así funciona, como hemos visto en Facebook. Bueno, un día sale, la gente que lo empezó a ver lo comparte. Al otro día, los pendejos que creen que van a llamar la atención compartiendo eso, pero ya todos lo vieron, lo comparten. Y luego sale en la tele, o sea, y de hecho salió inventaneando y hablaron de que, ah, la Lady Prieta, que no sé qué, esta chava, que no sé qué, bla, bla, bla. Ya, mis ventaneando bien millennials. Y luego, al otro día sale ya la campaña real y Victoria pagó mención en ventaneando para que lanzara, para que dijeran que era campaña de pero de no sabemos si también pagó la mención desde antes. Desde antes, desde el problema. Porque sabemos, o sea, es ventaneando, es televisión, no trabajan así de rápido. Sí, de, sí, ah, sí, salió un video viral, vamos a meterlo. Se tardan un chingo para programar las menciones. Pero lo que sí me sorprendió, y eso es lo que iba, es que dijeron la palabra chingón también en ventaneando. O sea, la conductora de ventaneando dijo el eslogan de la campaña, que es lo chingón está aquí, o algo así. ¿Cómo? ¿Quién tenía el eslogan, Victoria? No sé, también. Pero lo dijeron en ventaneando. En radio, en Dispara, en Dispara Margot, güey. Dicen ojete, dicen pinche, dicen. Pero radio es diferente. Y aparte les vale mal, o sea, no es como que los dejen. Sí, pero vale como quieras, como que sí. Bueno, sí. En la cuenta de tres, güey, dicen notas que valen verga. En tele y en ventaneando. Quédese para escucharlas. Y pues bueno, eso fue. Les iba a platicar, hubo una campaña de Netflix que ganó Cannes. El premio de publicidad, creatividad y ese pedo, que estuvo muy chida. No se cuenta que Netflix lanzó en Facebook el estreno de Narcos, de la segunda temporada o tercera, la nueva temporada de Narcos, pero lo lanzó, o sea, como si se hubiera filtrado. O sea, una cuenta de Facebook hace un live streaming y lanza el capítulo, y todos de que, ah, no mames, se filtró y no sé qué, y todos viéndolo, y luego de repente sale como Pablo Escobar, así como que nadie va a jugar conmigo y que no sé qué, tienen que verlo en Netflix, y la madre, y todos de que, ah, no mames, y no sé qué. Y se me hizo muy chido, güey, es como una estrategia de. Bueno. También hubo muchos comerciales sobre pederastia. Ah, sí. Estuvieron padres, pero digo, es un tema muy extraño para abordar por parte de las marcas. Qué bueno que cada vez hace contenido más interesante y más. Y México ganó unos cuantos. Por cierto, muy raros los comerciales. Digo, no sé si los vieron o fue. Vi uno que estoy que les voy a pasar, que es de Santander, que está muy futurista, muy padre. Hay una piñata de Trump rarísimo. Y es que por eso ganaron, porque vemos algo diferente a lo que venimos viendo. En los y no es mexicanos. Simplemente el producto que está. Me faltó mi Mauricio Barcelata en el comercial. El de. ¿Cómo se llamaba? Se vale o. ¿Cómo se llama el pinche? Para todos. Para todos. Ahí mi Pablo Botín. En la oreja. Mi Héctor Soberón dando una mención. El negro Araiza. Sí. Pero bueno, ya. Vale. Lo que sigue. Pues bueno, la recomendación de la semana la vamos a dar más rápido. Para el momento es Cultura otra vez. Ahora sí, Calvin Harris me cayó el hocico, está bien verga su disco. Escúchelo, tiene colaboraciones con un putero de artistas. Que si tu Pharrell Williams, que si tu Katy Perry, pero no sale, que si tu Ariana Grande sale mañana, ya se filtró, pero aquí no hay pedo, aquí su amigo de confianza se los puede pasar ilegal. Okay. Que si tu Kelani, que si tu Cali, que si tu Future, que si todos, tu puta madre. Bueno, también. El disco del año, escúchenlo. Con Luca. Fog Bounces, WAP, Vol 1, 1, no sé qué ver. ¿La playlist ya? ¿Ya me va? Esta semana queda la playlist, amigos. La playlist prometida de todas las recomendaciones. De los 30. ¿Qué? ¿Notas que valen verga rápido, así expresa? Canción recomendada, la de Schoolboy Q. Ok. Sí. Ok, primero, el más me equivoco con Drake y Josh. Que Josh Peck no invitó a la boda a Drake Bell. Pues, ¿qué no más? Hubo declaraciones ya de Josh de que, pues, la verdad, tenemos años de no platicar. Mira, que no somos cercanos. Mira, qué triste porque. Amigo, traes Skill aquí. Siento que mi Drake ya está loquito. Él está loco. Él siempre quería llamar la atención, siempre anda hablando de la gente. Siento que es como mi Lindsay Lohan, que ya nadie la. Que no sé si vieron que mandó un tweet de que. Va a invitar a su. Se mamó. Va a ir ella. Mandó un tweet de que arroba Britney Spears, arroba Paris Hilton. Los invito a mi cumpleaños en mi coro. Tienen años de no verse, güey. Y tú también, arroba Beyoncé. Así, güey. Pinche de padre. Si es bueno, así de que. Aceptamos. X, güey. Así de que. Siento que así es mi Drake. Mira, la Britney, güey. Pero, o sea, aquí lo triste es que, o sea, ponen a Josh en una situación muy incómoda. O sea, ¿cómo es su boda? Si no lo quieren invitar. O sea, arruinaron. Hicieron menos el día importante de mi Josh. Nos vamos a ir bien rápido porque la cámara no sé qué le está pasando. Está fallando. Qué triste que hagan todo pedo. O sea, si no lo quieren invitar, pues ya es una decisión muy personal. También, otra nota que va a ver, Jumanji ya salió el trailer. Ya se ve bien culera, no me gustó. Le cambiaron toda la idea, nomás quieren meter a La Roca en todas las pinches películas. Y volvemos a la Kevin nostalgia, Hart, pero Kevin Hart no da risa, Jack Black tampoco. Ah, güey, no, risa. Sí dan risa. Jack Black ha hecho películas buenas, esta no creo que vaya a ser una de las mejores. Kevin Hart tiene mucho que hace películas bien culeras, Jack Black. Sí, bueno, es otra cosa. Ha hecho papeles bien. Kevin Hart sí no da risa. Es gracioso. Es gracioso, pero en su estando. Es muy gracioso. En películas. Ok. ¿Qué tal? Kendall y Kylie, pinches pendejas, me lleva a la verga la nota tuya, se me torció la verga. Sacaron una línea de t-shirts así como vintage, con portadas de discos así como muy icónicos. Pues, icónicos, que si Tupac, que si The Doors, que si Pink Floyd. Que si pasa Tupac. Que si Mario Bautista. Pusieron tu cara, güey, acá todo gigante, o su, como si fuera un screenshot de Instagram en la banda. Se vendieron todas, güey. Están bien culeras. Pero ya mucha gente se quejó, las quitaron del mercado. Pidieron una disculpa, que bueno, pinches viejas. Pues bueno. Pero bueno, ahora sí ya nos vamos. Muchísimas. Ay, güey. Ay, perdón. Muchísimas gracias por ver este video. Síganos en nuestras redes, están apareciendo aquí. Píquenle al botón del rayito para que vaya y se suscriba. Vean nuestros videos pasados. Vayan ahí, tenemos más videos. Vayan a ver el video del Pride Monterrey, estuvo muy padre. Y chequen todos los videos están muy buenos. Comenten que chinguen a su madre las Kardashian. Así en Twitter, arroba chiclamino con doble A. Arroba chinga tu madre, Kylie. Arroba @josemacobán. Arroba @josemacobán. Arroba @cuenta3. Facebook @cuenta3. YouTube @cuenta3. iTunes @cuenta3. Y todos lados @cuenta3. Así que síguenos. Y si quieres una calcomanía, dinos y te la mandamos. Bye. Bye.